Expa en la ciudad de La Plata el día de hoy. Para que nos cuente un poquito más, estamos en comunicación con Maya Luna, dirigente de Barrios de Pie, seccional La Plata. Bienvenida, Maya Caías. Caías no, clase hola, turista. Sofía, hola, Mancay. ¿Cómo andas? Buen día. Bienvenida. Bueno, contanos entonces por qué en esta ocasión están movilizando al Ministerio de Desarrollo Social e Infraestructura. Bueno, vamos a estar movilizando una vez más en la ciudad de La Plata, también lo están haciendo compañeros en la ciudad de Buenos Aires. Acá vamos a estar finalizando nuestro recorrido en las puertas de la municipalidad, ya que, bueno, la verdad es que la situación empeora día a día. Nosotros estamos en diálogo, pero lo cierto es que la justificación que nos tira el gobierno es de demora sin resolver concretamente algunos problemas, y entre otras cosas los comedores territoriales fundamentalmente vienen viendo crecer su demanda día a día. Hemos pasado de comedores que abrieron hace 2 o 3 meses por la necesidad que hay en los barrios de abandono, donde empezaron a ir 50, 60 niños, y hoy están siendo 250 familias completas. Entonces la verdad es que no contar con ningún tipo de ayuda desde el municipio, absolutamente nada, ni siquiera algún bolsón de verduras o de fresco que nos ayude a reforzar la tarea que hacemos solidariamente en cada uno de esos lugares, nos parece realmente terrible. Por eso es que después de sentarnos muchísimas veces, pero de que no nos den respuestas concretas, hoy volvemos a encontrarnos en esta situación de tener que movilizar. Maya, recuerdo otros años anteriores que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entregaba a los comedores alimentos o diferentes cuestiones que necesitaban para los comedores, para las copas de leche en los barrios. Hoy por hoy, ¿cómo está esa situación? Discúlpame, no te escuché bien la pregunta. No, que anteriormente, en otros años, recuerdo que el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entregaba a los comedores o a las copas de leche alimentos, sí, o diferentes cosas que se necesitaban, ¿no?, para los barrios. ¿Que cómo está hoy esa situación? Sí, nosotros con el gobierno anterior también hemos tenido que reclamar durante muchísimo tiempo al gobernador Scioli en ese momento, porque no nos llegaban los alimentos correspondientes. Sobre todo en el 2008, 2009, donde alguna situación también empezaba a sentirse nuevamente con la existencia de los comedores. Hoy nos encontramos con una situación donde, si bien hay diálogo y seguimos recibiendo lo que corresponde por derecho, que son alimentos que llegan desde el Ministerio de Desarrollo, la situación de pobreza empeora cada día y la demanda es mucho más grande. Como te contaba al principio, ya no solo vienen los niños, sino que vienen las familias enteras, e incluso estamos viendo cómo se acercan muchas personas mayores de la tercera edad a pedir una asistencia. Entonces, no alcanza con lo que nos dan y necesitamos que las respuestas sean rápidas, no que vengan siempre demoradas, porque estamos llegando tarde. El gobierno llega tarde a resolver la problemática acuciante que estamos sufriendo. Maya, justamente ayer a nivel nacional estuvimos transcurriendo un paro nacional, un paro general. ¿Cómo se pararon desde Barrio de Pie ante este paro? Que obviamente, ¿no?, lo nacional va directamente ligado a lo provincial y a lo local, lo municipal. Sí, fue un paro que realmente fue contundente y es un mensaje que entendemos como un mensaje político para este gobierno de turno, no solo a nivel nacional, también en la provincia de Buenos Aires, donde se sintió muy fuerte, en algunos casos con manifestación, y en otros donde una buena parte de la ciudad estuvo paralizada, sin producir, sin trabajar, diciéndole a este gobierno que así como estamos no podemos seguir, que tiene que haber otra política económica para salir adelante, y que no estamos de acuerdo con que sigan beneficiándose los sectores más ricos, y quienes se siguen empobreciendo seguimos siendo los mismos. María, pensaba en concordancia, ¿no?, con este paro que hubo general en todo el país. Bueno, la ciudad de La Plata es una de las ciudades con más desocupación de todo el país. ¿Cómo ven en los barrios esta situación? Contabas ahí que a los comedores ya está asistiendo la familia entera y también personas mayores. Sí, creo que ese dato es una muestra de qué pasa con el trabajo, no solo formal, sino también el informal, que era con el que mayoritariamente a través de la changa nos hacía llegar hasta fin de mes para completar otro laburo, y lo cierto es que esas changas se perdieron, también se está perdiendo el trabajo formal en el caso de aquellos que lo tenían, ya sea en la construcción o en alguno de esos rubros, y lo que nos viene pasando es que como no van solo los niños ni las madres, sino que empiezan a llegar también los padres, no solo nos piden un alimento, sino que además nos piden un puesto de trabajo en la cooperativa. Eso muestra que con la changa que venían haciendo no se está llegando a fin de mes y no hay para comer. Entonces, se acercan por el plato de comida, pero también se acercan para pedirnos un trabajo en las cooperativas de limpieza, de saneamiento que estamos teniendo en cada uno de los barrios, con las cuales además no solo nos damos abasto cubriendo parches que debería garantizar el Estado, porque la limpieza de zanjas, el arreglo de las calles para que no se inunde cada vez que caen dos gotas en la ciudad, lo están haciendo cooperativistas por un sueldo miserable, laburando todos los días, y donde en concreto no tenemos ni siquiera la ropa de trabajo acorde para hacerlo. Entonces, la verdad que esa es la situación respecto del trabajo, que donde más se puede ver es, bueno, en los sectores populares. Tal cual. Maya, contanos un poquito, para quienes no sepan, cómo trabajan y cómo se organizan desde Barrios de Pie aquí en La Plata. Bueno, nosotros estamos en alrededor de 20 barrios del cordón de la ciudad, lo que está por fuera del casco urbano, que pareciera para ese gobierno que no es, no somos parte de la misma ciudad. El trabajo que hacemos fundamentalmente está organizado en cuadrillas de laburo, que se encargan básicamente de hacer saneamiento y limpieza de zanjas, recolección de basura, y además, a la par de esta tarea, sostenemos muchas otras que tienen que ver con la calidad de vida de la comunidad, del barrio donde están nuestros compañeros, y por eso llevamos adelante comedores y merenderos como refuerzo de lo que los chicos reciben en las escuelas y donde hoy se acercan, como te decía anteriormente, las familias. Pero a su vez estamos trabajando con áreas de educación popular, de salud comunitaria, de género, con nuestro frente de Mumalá, donde hacemos talleres para replicar información acerca de salud, donde estamos haciendo relevamientos de las salitas que tenemos, de los centros de atención primaria que tenemos en nuestra ciudad y de cómo se está trabajando allí, los límites que realmente nos encontramos cuando tenemos que hacer atender a alguien de nuestra familia en estos lugares. Y lo mismo respecto de un relevamiento de nutrición que estamos haciendo con niños de 0 a 19 años en cada uno de los espacios comunitarios para saber cuál es el estado de nutrición. Como estas, muchas otras tareas que en realidad debería ser parte de un programa de gobierno, pero que, bueno, lejos está de que el Estado esté presente activando y resolviendo estas problemáticas. Maya, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur. Recordanos, bueno, la movilización que van a hacer hoy, la concentración. Sí, estamos en este momento en la estación de tren, a punto de salir, bueno, camino a Plaza San Martín, para terminar en la Municipalidad de La Plata y esperar que, además de recibirnos, nos den una respuesta concreta de eso que hace meses se comprometieron y bueno, todavía estamos esperando. Esperamos que así sea. Muchas gracias, Maya. Gracias a ustedes. Un abrazo. Allí pasaba Maya Luna, dirigente de Barrios de Pie, también Mumalá, aquí en la ciudad de La Plata, invitándonos a esta movilización al Ministerio de Desarrollo Social e Infraestructura para pedir mejores condiciones y básicamente que el Estado se encargue de lo que se tiene que encargar, en este caso a nivel municipal, y no, por más que ellos trabajen de eso, lo tengan que hacer solos, ¿no? Sino